buenas tardes. Bello martes para disfrutar. Estamos en nuestro programa A la Vuelta. La cita martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Les hablaré de la efeméride del día, les leeré algunas cosas de algún autor, algún poema sobre cosas del corazón, algún poema de Pablo Chipola. El periodista Sebastián Pordomingo aún está enfermo, así que no contaremos con su valiosa presencia. El periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y políticos. Pablo Ramos aún sigue ausente. Si queda tiempo, leeré algún otro poema de Benedetti o de Chipola. Nuestras direcciones: a la vuelta con marta@gmail.com. Líneas de comunicación: te podés comunicar al 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje o escribir a la vuelta con marta@gmail.com. O si no, te contactás por Facebook. Estamos por Pablo Chipola, Cipolla con C y L, y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no se pasan al aire, pero sí vamos a estar atentos para responderles y tratar de satisfacer todo lo que ustedes quieran. Las dudas, disipar alguna duda, consultar a algún profesional, etc. ¿Empezamos? Vamos todavía. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir y también ideas para solucionar problemas. También será de la partida con sus relatos Claudia Paradeda. Si tienen algo que no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Empezamos con la efeméride del 1 de octubre. La música, Claro de Luna de Debussy. Un 1 de octubre, 331 años antes de Cristo, Alejandro Magno derrota a Darío III de Persia en la batalla Gaugamela, a 27 kilómetros al noreste de Mosul, en Irak, y marca el fin del Imperio Persa. En el 63, en Crimea, entre el Mar de Azov y el Mar Negro, 45,2 kilómetros de profundidad, sucede un terremoto de 6,4 en la escala Richter. En el 911, en Constantinopla, durante el asedio de la ciudad de Teotocos, construyen la iglesia de Santa María de Blanquema. En el 959, en Inglaterra, Edgar el Pacífico se convierte en rey. En 1189, Gerard de Rightford, maestro de los templarios, desde 1184, muere en el asedio a esa ciudad. 1500, en la isla de Santo Domingo, Cristóbal Colón es encarcelado por un emisario de los reyes católicos y enviado a España a causa de las calumnias lanzadas contra él. En 1777, en el Palacio de la Granja, se firma un tratado de límites en América entre España y Portugal. En 1791, en Francia, sesiona por primera vez la Asamblea Legislativa. En 1812, en Montevideo, fuerzas argentinas comienzan el sitio contra los españoles. En 1811, en Bolivia, 140 kilómetros al noroeste de Potosí, las tropas españolas vencen a las revolucionarias de varios países sudamericanos liderados por el abogado argentino Manuel Belgrano en la batalla de Vilcapugio. En 1814, en Chile, comienza la batalla conocida como Desastre de Rancagua. Tropas españolas enviadas a Chile por el virrey de Perú para someter a los independentistas entran en Santiago y se mantendrán en el país hasta la llegada del argentino José de San Martín en 1817. En 1823, Fernando VII restablece la Inquisición. Felicitaciones, Fernando. 1827, Ereván, capital de Armenia, es invadida por la Armada Rusa bajo las órdenes de Iván Paskevich. Termina así un milenio de dominación musulmana. 1880, Tomás Alva Edison funda la primera compañía eléctrica del mundo. 1908, sale al mercado el primer modelo Ford. En 1918, en Siria, en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas árabes, bajo el mando de T.E. Lawrence, capturan Damasco. Este Lawrence es el Lawrence de Arabia. Les recomiendo que vean la película. 1928, la Unión Soviética introduce el plan quinquenal. En 1931, entre Nueva York y Nueva Jersey, se inaugura el puente George Washington. En 1936, en Burgos, Francisco Franco es nombrado jefe de Estado por las tropas sublevadas contra el gobierno de España. 1938, Alemania inicia la anexión de los Sudetes. 1942, el barco estadounidense Grouper torpedea y hunde al barco Lisbon Maru sin saber que transportaba prisioneros británicos de Hong Kong. 1945, la primera policía de Estado en el mundo creada por Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno, el 24 de diciembre de 1921 por su representación territorial en todas las provincias y en virtud de su injerencia de carácter federal, cambia su denominación a Policía Federal Argentina. 1946, en el juicio de Nuremberg, comenzado el 20 de noviembre de 1945, se sentencia a los líderes del nazismo. 12 son condenados a muerte y 3 a perpetua. 1961, Camerún del Este y Oeste se unen y forman la República Federal de Camerún. En 1964, entre Tokio y Osaka, se inaugura el tren Shinkansen, el tren bala. En 1979, Estados Unidos devuelve la soberanía a Panamá sobre el canal. En 1988, Mijaíl Gorbachov es elegido por unanimidad jefe del Estado soviético. En 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falla a favor de Chile en la demanda marítima por parte de Bolivia en el contencioso por la salida al mar de Bolivia. Eso recuérdenlo, porque Bolivia sigue luchando por su salida al mar que la perdió en la Guerra del Pacífico y que la tomó Chile. Antofagasta era boliviana, la perdió en esa guerra. Y justamente en Antofagasta es la donde hay más riqueza de cobre. Recuérdenlo. Día Internacional, las celebraciones son Día Internacional del Vegetarianismo, Día de las Personas de Edad en España, Día de los Pueblos Más Bonitos de España y Día de la Psicoeducación Argentina, Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, Chile, Día del Oficial de Reclutamiento en conmemoración del desastre de Rancagua. México, Día del Arquitecto. China, Día Nacional de la República Popular China. El Salvador, Día del Niño, Día de la Caficultura. Y el Santoral, Teresa Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Paz. Y ahora ya terminamos nuestra efemérides del día. amor, lo que yo siento por ti. Si tú supieras, mi amor, mi corazón es feliz. Si tú supieras, mi amor, lo que yo siento por ti. Si supieras, mi amor, mi corazón es feliz. Si tú supieras, mi amor, yo siento por ti. Si tú supieras, mi amor, mi corazón es feliz. Si tú supieras, mi amor, lo que yo siento por ti. Si tú supieras, mi amor, mi corazón es feliz. Corre, corre, que te coge mamá. Ya la sombra negra, mamá. Que ya viene ya la sombra, mamá. Ya la sombra negra, mamá. Que te coge ya la sombra, papá. Ya la sombra negra, mamá. Que ya viene ya la sombra, mamá. Ya la sombra negra, mamá. Que te coge ya la sombra, mamá. Ya la sombra negra, mamá. Que ya viene ya la sombra, mamá. Ya la sombra negra, mamá. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet, www.radionauta.com.ar. Hola Marta, ¿cómo va? Bueno, acá estamos nuevamente en esta que llamamos humildemente Pensaba Hablar, esta columna en la que pensamos hablar de una cosa y después terminamos hablando de muchas otras. Tenemos muchísima información, muchas cosas que han venido pasando. Bueno, hay un poco de todo. Hoy hay, para los fanáticos, hay un partido de Boca-River, no sé, con esta agua caída hoy, que va a ir aflojando con este día tan feo que tenemos, pero bueno, jugarán ahí medio embarrados Boca River por la semifinal de la Libertadores. Ya hablará de eso nuestro colega en algún momento, pero bueno, hay muchas otras cuestiones un poco más importantes y más trascendentes que pensábamos hablar. Por ejemplo, pensábamos hablar de que la Corte Suprema obliga al Gobierno Nacional a pagar, a indemnizar a las provincias por la quita en la coparticipación que están sufriendo por esta medida, que para ellos es populista y en realidad es un parche que no les sale bien porque no lo saben hacer a este gobierno, que después de las PASO, para tratar de levantar un poco la imagen del gobierno, decidieron sacar el IVA a muchos alimentos, y eso es lo que va directamente por coparticipación a las provincias, el impuesto al consumo más importante, pero bueno, no fue hecha bien la medida como se viene pidiendo, como vienen pidiendo muchas organizaciones desde hace años, y como incluso el Alberto Fernández está de acuerdo con que se tome alguna medida de este tipo, pero está mal tomada, está tomada a la apurada, está mal hecha, y lo que está haciendo es simplemente desfinanciar a las provincias. También se habla de que esto puede ser, además de una medida para llamar la atención, para poner el cartelito en los supermercados, que igual no ha redundado ni siquiera en una baja del precio de los productos, sino que han seguido subiendo igual, sacándoles el 21% IVA, han subido, imagínate. Así que lo que se estaba especulando es que tenga que ver con un palo para las provincias. Recordemos que la gran mayoría de las provincias han tenido en las PASO un contundente mensaje contra el gobierno, ¿no? Tanto algunos gobiernos provinciales en la Patagonia como directamente el Frente de Todos o distintas alianzas del PJ, son las que seguramente se van a imponer no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en muchas otras provincias. Se especula con Santa Fe. Bueno, ahora Mendoza le dio un pequeño alivio al gobierno, que retuvo el oficialismo este domingo el gobierno de esa provincia, pero sabemos que la gran mayoría, incluso en Córdoba se achicó la brecha, pero en la mayoría de las provincias va a haber un triunfo contundente del Frente de Todos. Y bueno, de esta manera también se las está castigando bastante. Hablando de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora fue la gran ausente en la primera de las marchas que se hizo en Buenos Aires, que organizó, se autoconvocó junto por el cambio. Bueno, ahora estuvieron en Junín y van a seguir otras, si no me equivoco, Bahía Blanca. Bueno, la gira de despedida se le dice con sorna desde la oposición, pero bueno, están tratando de hacer política a la antigua, yendo a lugares donde está la gente sin tanta valla. Bueno, es una estrategia que veremos cómo resulta. Otra de las cosas que pensamos mencionar, Marta, es hablando de estrategia política, la estrategia de muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires que se han cortado solos. Algunos directamente dicen cortá boleta, y otros le sacan los colores de Juntos por el Cambio o lo reducen a la mínima expresión. El caso de Julio Garro, el intendente de La Plata, lo que ha hecho es reducir el nombre, muy canchero, con la J, una X y la C, para simplificar Juntos por el Cambio. Hay una pequeña línea como subrayando eso con el multicolor clásico de Cambiemos. El resto está borrado, no hay ningún color. De hecho, aparece el fondo amarillo en algunos carteles, más cercano a lo que es el PRO. Bueno, y su campaña es que no le importa el partido, sino que le importa la ciudad. Bueno, para empezar tiene que informarse, porque él es el intendente del municipio, ¿sí? La municipalidad de La Plata, no es solo la ciudad de La Plata, ¿sí? Pero bueno, siempre se reduce a la ciudad. Incluso muchos dicen que son los intendentes municipales. Nedela en Berizo hace un anuncio en la radio que dice: soy el intendente de la ciudad de Berizo, ¿sí? Olvidan que están gobernando para todas las localidades del municipio. Pero bueno, son estrategias. Hay otras, también Martiniano, Valenzuela, bueno, varios referentes de Cambiemos que les ha ido muy mal en las PASO. El caso de Martiniano perdió por 20 puntos. Bueno, están tratando de decir, bueno, por lo menos votennos a nosotros. Una versión diferente de la de tirarse al agua cuando se está hundiendo el barco, en este caso es irse en un botecito y tratar de recolectar votos por ahí. La historia política argentina nos demuestra que en realidad no ha habido cortes de boletas significantes, y que en el destino de quien perdió por muchos puntos, en el caso de la Plata por 10%, no se va a revertir, y mucho menos con este tipo de campañas burdas, ¿no? Tratando de despegarse de quien ya saben que no va a ganar, que es el caso de Vidal, que está 20 puntos abajo, y Macri, que está, según algunas encuestas, hasta 23 puntos abajo. Recordemos que las encuestas a veces las hacen algunos fanáticos, y por ahí miran los datos demasiado rápido, ponen los números que más les gusta, Y ahora de repente de no dar más de 5 puntos a Alberto arriba y sorprenderse con los 17 puntos de diferencia, ahora están dando 23. Habría que ver cuánto hay de cierto en esto, si le erraron por tanto en de cara a las PASO. Lo que sí se está diciendo es que bueno, se achica, como es lógico, esa lógica centrífuga de se licúan las terceras posibilidades y la Baña estaría bajando bastante en las encuestas, sacaría menos votos que en las PASO. Eso es algo que es bastante lógico que ocurra. Lo que se estaría viendo es que esos votos están yendo más hacia el kirchnerismo que hacia el macrismo, digamos, ¿no? Esa sería por ahí la lógica, más allá de los números. Marta, había tantas cosas para hablar, tantas, y hay muchas más. Hay una cosa que yo llamé los tres no del gobierno, ¿sí?, de estos últimos días. El no al bono de 5.000 pesos, porque es un no bono, es un bono que se adelanta a futuros acuerdos paritarios, así que hablamos de un bono mentiroso, es como un adelanto, un pequeño adelanto de sueldo. Todavía las pymes están viendo cómo lo pagan, porque se les hace cuesta arriba 5.000 pesos para cada trabajador. Es mucho, para los grandes empresarios es nada, y para el trabajador también es nada. Se calculaba, Marta, que el bono para restablecer el poder de compra de un trabajador de hace 4 años acá debería ser de 250.000 pesos. Imagínate que el 5%, 5.000 pesos es nada, es prácticamente nada. Sí, no salva ninguna cuestión, es para pagar un par de cosas nada más. Son unas cuantas pizzas, diría un ministro sin tiempo. Así que ese es el no, el primer no es el no bono. El segundo es el no federalismo de la coparticipación, por esto que decíamos, ¿no? Que además de afectar ahora con no cobrar el IVA y no cobrar ganancias también, o los descuentos en ganancias, que también van a la coparticipación, estudios han comprobado que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son los que más han incrementado su porcentaje de coparticipación. Sabemos que es el gran ring de las provincias, el gran tironeo con todos los gobiernos de cómo se reparte según quién más aporta, quién más gana, pero bueno, en este caso se ha ampliado, si bien dicen lo contrario, hablan de mayor federalismo, han concentrado la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, obviamente, y en la provincia de Buenos Aires, bueno, sabemos que ambos son los delfines de este gobierno nacional y donde más se apostaba, porque es donde hay mayor caudal de votos, pero bueno, no estaría resultando. Todavía es una incógnita lo que pueda ocurrir con Lamens y Larreta en Buenos Aires. Pero bueno, eso está por verse. Más adelante seguiremos más de cerca ese tema, que es lo que todavía no está del todo definido. Y el tercer no, Marta, es el no desembolso de los 5.400 millones de dólares del FMI. ¿Sí? La CUNSA no hace más que confirmar que el acuerdo está parado. Se habla que puede llegar a fin de año ese dinero, pero lo más probable es que el FMI esté viendo con quién tiene que hablar del desembolso y cómo se les va a devolver ese dinero, y lo más probable es que estén mirando más a un hombre de bigotes que a un hombre que se afeitó el bigote. Así que eso queda para un poco más adelante. Esos son los tres no de este gobierno. Marta, también íbamos a hablar del fiscal Moldes, hablando de delfines, uno de los delfines de Comodoro Py y Inodoro Py, uno de los que se puso la mochila al hombro para saltar por Nisman, digamos, que encabezó la marcha de los fiscales por la muerte de Nisman y fue uno de los que más participó activamente en las causas contra los funcionarios del kirchnerismo. Bueno, presentó su renuncia, se va a tener una jubilación con la cual no va a tener muchos problemas en pagar la luz, el gas, el teléfono, pero también se habla de que no quiere ser auditado, no quiere ser evaluado por su desempeño si cambian, como se supone, el Poder Ejecutivo y el Ministro de Justicia y distintas autoridades dentro de algunos meses. Así que bueno, esa es otra de las cosas de las que pensábamos hablar, Marta, pero vamos a hablar un poquito de la baja en las indemnizaciones por invalidez y por muerte, ¿sí? Se ha cambiado, ese es el tema de la semana sin duda, se ha cambiado por decreto el índice por el que se hace la evaluación de cuánto debe recibir de indemnización una persona que sufre un accidente con secuelas permanentes en su trabajo, o en caso de fallecimiento, cuánto reciben sus deudos. Normalmente es un proceso de 3 o 4 años, ¿sí? Y lo que venía ocurriendo, ya había habido una modificación parcial en 2017, pero como esto viene de los años 90, cuando se había planchado el dólar y por ende los precios, no se hacía una compensación por inflación, y ahora con esta excusa se está modificando a favor de las patronales la indemnización, que baja y se reduce notablemente lo que puede llegarle al trabajador o a sus familiares en caso de fallecimiento. Es una medida que, por supuesto, está cercenando un derecho laboral con la excusa de que se habían multiplicado de manera o que habían aumentado de manera significativa los accidentes laborales. Podemos preguntarnos en qué condiciones están trabajando las personas que todavía tienen trabajo por las cuales sufren accidentes, y no pensar que hay un maleficio o que hay una intencionalidad concreta de gente que se accidenta, ¿sí? Y mucho menos en forma permanente. Así que la medida es, por donde siquiera, impopular, pero bueno, es el tipo de medidas que se hubieran tomado con una reforma laboral, que el gobierno no llegó ni siquiera a presentar el proyecto, se quedó sin cuota política, sin espalda política para presentarla. Y bueno, lo que sabemos que ocurre en estos casos, a modo de últimas chances, ¿sí? se toman las medidas para los grandes amigos, grandes empresarios, a último momento. Recordemos, Marta, esta medida es retroactiva, y casualidad, hace poco se sufrió el fallecimiento de un trabajador en la ampliación del aeropuerto de Ezeiza, y esa obra estaba a cargo de Caputo, el gran amigo de la escuela de Macri, ¿sí? Así que un favorcito más que le hace es que le tenga que pagar menos a su trabajador fallecido, ¿sí? Que seguramente está muy compungido Caputo en este momento por eso, pero le mandamos un abrazo. Pero bueno, Marta, así están las cosas. Las medidas que deberían sacarse por decreto, como la ampliación de la emergencia alimentaria, tuvo que ir al Congreso porque Macri no la quiso firmar, era mucho más rápido el trámite y se podía haber consensuado incluso ese decreto, y sin embargo se saca una medida para que los trabajadores sufran un nuevo daño a su patrimonio y a las posibilidades de trabajar dignamente, o por lo menos de, en caso de una desgracia, tener una compensación tanto el trabajador como su familia. Bueno, Marta, hasta aquí las noticias. Tenemos un tiempo horrible, esperemos que mejore. La primavera apareció, por suerte, el fin de semana, pero se nos borró lunes y martes. Esperamos muy pronto estar de nuevo hablando en vivo y charlando con vos, ¿eh? Ha sido un placer y nos vemos pronto. To do and go where you're going to.